conceden entrar en tu presencia. Permíteme ver tu majestad. Ayúdame a ver lo que no puedo ver y a entender tu perfecta voluntad. Dependo de tu divina gracia. Te ruego me hables con tu dulce voz y en amistad junto a ti poderme hallar, pues tú eres la meta de mi vida. En ti mi esperanza se hace realidad. En íntima comunión contigo yo quiero estar. En íntima comunión con tu santa voluntad. En íntima comunión contigo yo quiero andar. Y a mi lado tu presencia segura. En íntima comunión contigo yo quiero estar. En íntima comunión con tu santa voluntad. Andar y a mi lado tu presencia segura. Si en algo mi ser te ha ofendido, conoces mi pobre condición. Amparo en el trono de tu gracia y acudo a los brazos de tu amor. Yo siempre tu rostro he anhelado, tu casa, tu cielo y tu altar. Si está dentro de tu plan divino, yo quiero a tu lado siempre estar, pues tú eres la meta de ti mi esperanza se hace realidad. En íntima comunión contigo yo quiero estar. En íntima comunión con tu santa voluntad. Quiero andar y a mi lado tu presencia segura. Oh, en íntima comunión contigo yo quiero estar. En íntima comunión con tu santa voluntad. presencia segura. Y a mi lado tu presencia segura. Y a mi lado tu presencia segura.